Bueno, pues buenas noches. Aquí estamos después del programa 100 de David. Felicidades. Que sean otros 100. Aquí empieza Calmaria con unos minutillos de retraso, pero no importa. El tiempo no existe, ya sabéis. Es una medida inventada por el hombre que nos agobia. Pero nada más. Empezamos Calmaria aquí en Onda Latina, en el 87.6, en ondalatina.com.es, también a través de Radio Miraje, la mejor emisora por internet. Y empezamos hoy con un programa con sus secciones habituales. Tenemos una visita un poco sorpresa que nos va a dar unos cuantos datos interesantes. Y bueno, la verdad es que la primavera ha sido breve. La primavera ha sido casi tan breve como el ministro este de Cultura, que ha tenido 7 días de mandato, que todo el mundo se escandaliza porque ha defraudado Hacienda. Y nadie se escandaliza que un tertuliano del programa de Ana Rosa llegue a ministro. Eso es lo que debería realmente escandalizar a la gente. Recordar que este programa se repite los lunes, más o menos a la hora del vermú, entre las 12 y la 1, o entre la 1 y las 2, depende del que haya contado el playlist, pero se suele repetir. Y también que en Radio Miraje se guarda, se almacenan los últimos programas en la parte que se llama la fonoteca, que se le ocurra muy bien Carlos. Y dicho todo esto, pues vamos a empezar el programa de hoy, saludando a todo aquel ser vivo que esté escuchando ahora o en alguna de sus repeticiones. Y lo vamos a hacer en el estudio número uno y único, con un disco que empezaba con una orquesta. Bueno, no empezaba el disco, pero esta canción sí empezaba con una orquesta, así en plan los Moody Blues, pero no son los Moody Blues. O sea que ahora lo vais a reconocer enseguida. Nos aponemos los cinturones y despegamos. Thank you. Pues hoy empezamos el programa con Kansas y la London Symphony Orchestra en un disco que grabaron conjuntamente allá por el año 98 con una de las formaciones de estas que tuvo Kansas en esa época. Y bueno, pues lo que hemos escuchado era una especie de preámbulo, que así se llama Preamble, y el mítico tema Canción para América de Kansas. La verdad es que no suena mal. Y antes de irnos con nuestro invitado espontáneo, vamos a escuchar un disco que tiene ya medio siglo. We'll be right back. Pilla el toro, pero le hemos dado el capotazo. Bueno, pues sí, se cumplen 50 años, que quizás sea poco, pero si dices medio siglo, como que suena mucho más. Del primer disco de Jethro Tull, This Was, que seguramente el personaje que tenemos al otro lado ha escuchado más de una vez. Buenas noches, Luis. Buenas noches. A ver, ponte en un micro en concreto. A ver. Ese no. Buenas noches. No. Hay otro por ahí, ¿no? No. ¿No hay otro micro? Hola. Pues acércate más, tío. Hola, hola. Ahí, ahí, a ver. Habla. Hola. No. Habla ahora. Hola. ¿Ahí? Sí. Ahí, ahí llego bien. Bien. Perfecto. Vale. Ahí te quedas. Buenas noches. Buenas noches. Digo que este disco lo habrás escuchado más de una vez. Unas cuantas. Y como hablábamos fuera de antena... El blues. Un blues con flauta, un disco de blues con flauta y que anticipaba una carrera gloriosa... Como así fue Jethro Tull y como así sigue siendo. Sí, sí. Dharma for One, hemos escuchado de ese disco de 1968. Ya ha llovido. Que ya ha llovido, sobre todo este mes de mayo. Ha llovido que te cagas. Bueno, Luis, ha venido por aquí para celebrar primero lo del Rayo, enhorabuena. Felicidades a todos los rayistas. Aunque sea con un poco de retraso. Y también para decirnos unas cuantas cosas. Pues. Noticias frescas. A ver, habla. Habla. Joder, esto está un poco raro. ¿Habla? Bien. Bien. Bien. A ver. Se va. Deberías de ponerte en el otro mic. A ver, habla en ese. Hola. Habla en ese. Hola. A ver, habla. Hola. No. Hola, hola. Bueno, pues habla en el de los ruidos. Intentaré hablar en el primero, joder. A ver ahora. A ver ahora. Hola. Tampoco. Joder, tío, no sé qué le pasa a esto. A ver, habla, acércate un poco. Hola. Ahora. Ahí está. Como un cañón, no voy a tocar ningún cable. No tocamos nada. Ni el rojo ni el negro. Cuente. Bueno, empezamos a contar noticias. Bueno, he traído aquí un volumen de 730 páginas. Doy fe que lo es. De un libro que han sacado, que se llama Sinfopedia. Y entonces en Sinfopedia, esto, bueno, para que lo vieras, es un portal de internet, una página, Mayor Gloria de Progresivo. Entonces hay un apartado donde la gente colabora y escribe, hace reseñas sobre grupos, vidas, discografías y demás. Entonces lo que ha hecho Antonio alias Dabol ha sido recopilar toda esa información desde el año 2006, maquetarla, ponerla en columnas tipo periodístico, y sacar un volumen que tú ves aquí, 730 páginas. Tremendo, a Mayor Gloria, pues de grupos desde Camel, Caravan, Gentle Giant, Magma y demás. ¿Os acordáis cuando había guías telefónicas? Pues igual. Una cosa parecida, quizá más grande. Es el segundo que me lo dice, que se parece a una guía telefónica. Sí, es que da el pego. Entonces está estupendamente bien hecho, reconocer el trabajo que ha hecho este hombre, Antonio, de Málaga, Dabol. Y bueno, pues un libro de consulta. Ahí escribe Carlos Romeo, David Fresno, mucha gente ya conocemos, que al cabo del tiempo han ido publicando reseñas de discos, de grupos y demás. O sea que el que lo tenía se ha procurado de guardarlo durante todos esos años. No, eso estaba colgado en la red, sigue en la red, entonces lo que ha hecho el hombre ha sido maquetarlo. Recuperarlo y editarlo en papel. Y editarlo en papel. Y en edición de bolsillo. Edición de bolsillo, que para... Entonces esto va a ser el curso del verano para... para alguno de nosotros. Bueno, pues di los datos, pues si alguien lo sí, quiere. Sí, vamos a ver, esto sí, sí, no, bueno, ahora será más difícil pillarlo. El internet se llama Symphomusic, symphomusic.net. Sí, es famosa, es la página. La página famosa. Entonces ahí, pues ahí la gente escribe, mucha gente que conocemos, pues el disco, los discos que compras, los discos que escuchas, las películas que ves, lo que escribes, lo que no escribes, los libros que salen, etc, etc, etc. Todo generalmente relacionado con el progresivo o músicas afines. Como gente así que escribe ahí que ha pasado por este programa más de una vez. Muchas, muchas, ¿verdad? Alguna que otra vez, sí, señor. Sí. Eso es la primera noticia, y la segunda noticia es una presentación de una serie de libros que se va a producir el sábado 16 a las 12 del mediodía. Entonces se va a producir en la calle Magdalena número 32. Eso está por Tirso Molina, ¿no? Tirso Molina. Y donde estaba la antigua hemeroteca. La hemeroteca, sí, señor. Sí, señor. Entonces se llama la librería Sin Tarima. Entonces, ¿qué va a pasar allí? Pues Eduardo Senogul, como digo yo, vamos a ver, él sacó una tesis doctoral sobre el progresivo en Cantabria y demás. No, no, di el título entero. Sí. Dilo entero. No, es verdad. Música para la libertad. Bien, entonces vamos a ver, aparte de él, más gente ha hecho lo mismo, ha sacado tesis doctorales que luego han procurado publicar, quitando o aligerándolas un poco. Sí, sí, porque si no habría que traerla en una carretilla, casi como ese libro que has traído. Entre ellos está Fernando Garicia Poblet con su libro Inoxidable, que va del heavy de la transición. Diego García Peinazo, de rock andaluz. Y Fernando Val, sobre rockeros insurgentes, de los rockeros, todo sobre la transición. Es la presentación de cuatro libros. De cuatro libros y cuatro tesis doctorales aclimatadas para ser libros. Yo los tengo en casa y son unos tochos de un ladrillo de mucho cuidado. ¿Y qué tal está el del rock andaluz? Muy bien. ¿Sí? Sí. Luego ha salido otro libro de rock andaluz que es muy finito, más delgado, que es horrible. No, no, tú dime lo bueno solo. No, no, la tesis doctoral de este de rock andaluz es muy buena. Uh-huh. Nada más, está currado. O sea, la diferencia entre los libros es quién se los trabaja y quién no se los trabaja. Quién los hace de memoria y quién no los hace de memoria. Lo que es un corta-pega, lo que es un curro. Exactamente, exactamente. No. Entonces, va a estar también el incunable Gonzalo García Pelayo. Qué raro que no hayáis quedado en un casino, entonces. No, no, no. Están todos los lados y vaya a estar con ellos en la presentación y van a presentar los cuatro libros en esta librería. ¿Y esto, o sea, has dicho que es el día? El día 16, a mediodía, a la hora del vermuz, a las 12. El sábado que viene. Sábado que viene, en la librería Sin Tarima, en la calle Magdalena 32. Ah, buen plan. Ahí estáis invitados. Bueno, pues aquí si quiere pasar, si alguien, pues de ahí para... Pasa que si vais a comprar los cuatro libros, llevaros... No, no, yo... El cheque. Yo sí, pues a 25 euros cada uno, más o menos, 20, bueno. 25. Y entonces, bueno, son... Ya, son piezas únicas. No, son cosas, bueno, ya sabéis que yo soy un fanático de los libros de música. Y entonces, bueno, pues ahí... Dentro de poco no vas a poder dormir en casa. Seguramente. Algo ha sonado por ahí. Sí, aquí han llamado. Ah, las fans. Entonces, vale. Bueno, pues esas son las noticias que hemos traído. Interesante. Y que queda allí, pues allí nos veremos. Sí, sí, porque la semana no pasada, hace dos semanas, también acudimos a la presentación del libro de José Luis Rodríguez, Plumas, y también estuvo interesante, tanto la presentación como luego el conciertillo que hicieron en otra librería muy chula, que puedes tomar un café y tomarte una cervecita y eso, ahí en Pacífico. Bueno, pues que no, pare. Y eso es todo lo que tenías. Eso es todo, amigos. Bueno, pues nada. Venga. Vamos a escuchar ahora un disco que seguramente tú también has escuchado más de una vez, en el que hay un solo de guitarra descomunalmente bestia de un pipiolo que se llamaba Mike Oldfield, que todavía no era famoso. Seguramente con esas pistas tú ya sabes lo que vamos a escuchar. Just looking for the este tema tan rayante pertenece al segundo disco de Kevin Ayers, que desgraciadamente ya nos dejó hace unos años, y el primero que grabó con la World Band, que bueno, pues se grabó en el año 70, y ahí estaba un jovencísimo Mike Oldfield saliéndose, porque en este disco colabora tocando el bajo en muchas canciones, pero en un tema en concreto, este que acaba de sonar, toca la guitarra. Y la verdad es que parece que le han metido una guindilla en el culo, porque es tremendo el solo de guitarra que se curra Mike Oldfield con, bueno, no sé los años que podría tener en el año 70, pero igual tenía 14 años o por ahí, ¿no? Habría que mirarlo. El tema que hemos escuchado en cuestión era Lunatic's Lament, el lamento del lunático, y daba paso a otra rayada que está por aquí sonando de fondo, de Kevin Ayers y la World Band en el año 70, y ese disco que no le hemos dicho el título, Shooting at the Moon, disparando a la luna. Bueno, pues hablando de Mike Oldfield, vamos a escuchar una cosa diferente, aunque a todo el mundo les suene, pero es diferente. Pues va a sonar al Incantations, pero esto es una parte que grabó, remezcló en el año 2011, cuando estaba metido en pleno ambient el señor Oldfield. Aquí se llama Desiderata, Mike Oldfield. Thank you. build all the universes unfolding as it should. Esto apareció en el Incantation edición Expanded, esta que salió en CD con dos CDs y un DVD, quiero recordar, que tenía un montón de temas extras, de mezclas, de remezclas. Y en el año 2011 Michael Fields hizo una remezcla de esta parte del Incantations que él llama Diana Desiderata. Y vamos a seguir aquí en los clásicos de Calmaria con el señor Oldfield y este disco que con el tiempo nos ha acabado convenciendo, el Tubular Bells 3. Ahí, un poco antes de que le diera la vena Ambient y todo eso, se curró este disco que tuvo malas críticas en su momento, empezando por la mía, no me gustó en su momento, pero con el tiempo le hemos asimilado. Vamos a escuchar a Michael Field en el Tubular Bells 3 y estos Secretos y Far Above the Clouds, que eran los dos temas que cerraban el CD. Thank you. the man in the rain picked up his bag of secrets and journeyed up the mountainside, far above the clouds, and nothing was ever heard from him again, except for the sound of two hula bells. Los pajaritos de Mike Oldfield y las gaviotas de Mediterráneo, vamos a acabar esta primera parte de Calmaría con un tema que empieza con gaviotas. El grupo se llama Mediterráneo. En el año 79, en el verano del 79, se curraba su segundo disco. El año que viene se cumplirá medio siglo, no, 40 años, ¿dónde vas? Del segundo disco de Mediterráneo, llamado Tabarca, que no es tan bueno como el primero. De hecho, es un disco ya de transición hacia el orterismo ilustrado. Pero bueno, tenía temazos como este con el que acabamos la primera parte de Calmaría, llamado Tabarca. Esa isla que tienen la suerte de haber disfrutado pues los alicantinos, los valencianos y la gente que viva por allí. Acabamos Calmaría con Mediterráneo, Tabarca. Thank you. suelo yo escuchar es thank you. Bueno, pues esta música de Stomu Yamashita, que nos acompaña desde hace un montón de años, es como nuestro olor, no nos lo podemos quitar de encima. Nos dice que estamos en las canciones huérfanas, esta sección que divide Calmaria en dos, y hoy vamos a escuchar un grupo norteamericano que se le lee por ahí que era un grupo que hacía glam rock. Ese tipo de música que yo nunca he entendido muy bien qué es una cosa de glam rock, pero bueno, me hago una idea. Lo que pasa que escuchando sus discos, pues yo le añadiría el apellido de glam rock progresivo, porque en algunos temas la verdad es que se van por ahí. Nos estamos refiriendo al grupo norteamericano Stories, liderado por el cantante Ian Joyce en Stories, que grabaron, no sé si dos o tres discos allá a principios de los 70 en el sello Buda y en el sello Kama Sutra en Estados Unidos. Bueno, pues con el desparpajo de una banda que sonaba, a mí me recuerda a Led Zeppelin a veces, bueno, sí, un poco así glam, y sobre todo la personalidad del cantante Ian Joyce. El grupo lo terminaban de formar Steve Love a las guitarras, un amor de guitarrista, Kenneth Mitchell, que tocaba teclados, sintetizadores y melotronazos, Brian Madey, batería, y Kenny Aronson, el bajista. Bueno, pues de su disco Traveling Underground, que es del año 73, vamos a escuchar un tema que se divide en dos, Earthbound y Free Fall, caída libre. Curioso, porque aquí hay un 2-2-1 juntos, Earthbound, Paul, 2-2-1, Earthbound y Free Fall, que dura unos 8 minutos, pues la vena más progresiva de este grupo considerado de glam rock llamado I Enjoy and Stories, el grupo de Stories. Pues eso, vamos a escuchar esos dos temas llamados Earthbound y Free Fall, aquí en Calmaria, en Onda Latina, en las canciones huérfanas. Thank you.

Bueno, pues sigues en Onda Latina, en un Calmaria. Estamos ya metidos en el museo. Nos queda un ratillo de programa. Ya se nos ha ido el señor Luis, que nos ha dado aquí esos datos de esos libros que se van a presentar el sábado en la librería Sin Tarima, ahí en la calle Magdalena, en Madrid. Y acabamos de escuchar al grupo alemán Triumvirat, al trío alemán Triumvirat. En la portada de este disco sale un ratón metido en una bombilla. Este ratón se consiguió librar de la bombilla, pero luego aterrizó en un disco de Crack del año 79, donde estaba metido en una jaula. Pero en la parte de atrás del disco del grupo Crack salía la jaula abierta y el ratón voló, se escapó. O sea que seguramente que está por ahí en alguna que otra portada. El disco Spartacus del año 75 hemos escuchado de Burning Sword of Capua, The Sweet Song of Liberty, las canciones más dulces de la libertad, y sobre todo el tema The March of the Eternal City, la marcha de la, hacia la ciudad eterna, de esta gente que eran considerados así un poco a la ligera como simplemente unos clónicos de Mercury and Palmer, ni mucho menos. Jürgen Fritz, teclista, y el grupo y los otros dos músicos tenían su propia personalidad, y este disco es tremendo. Aunque para tremendo lo que vamos a escuchar ahora. Aviso que los niños se vayan apartando, porque se nos va a venir un nublado encima como una... bueno, como una plaga bíblica. Una plaga bíblica, imaginaros un día despejado, con pajaritos, gente paseando, niños corriendo, y de repente se nubla todo y empieza a sonar esto que va a sonar a continuación aquí en Onda Latina, en Calmaria. We'll be right back. явление создает закон. Все зло вселенной должно, приняв в себя собой, преобразить. А вы построили темницы и запреты. Суд гасит страсть, правительство мятеж, врач гасит жизнь, священник гасит совесть. Довольно вам заповедей на них. Всех не убей, не делай, не укради. Единственная заповедь — гори. Твой Бог в тебе, и не ищи другого ни в небесах, ни на земле. Проверь весь внешний мир, везде закон, причинность. Но нет любви, ее источник — ты. Бог есть любовь. Любовь же — огонь, который пожрет вселенную и переплывет. Прислушайся ко всем явлениям жизни. Двойной поток, цветение и распад. Беги не зла, а только угасание. И грех, и страсть, цветение, а не зло. Обеззараженность отнюдь не добродетель. Pues esto algún día lo tendremos que poner entero. Porque es que este tema dura 38 minutos, 35 segundos. El tema se llama Rumble. Y formaba parte del tercer disco de un colectivo interesantísimo y flipante llamado Oresun Space Collective, que empezó en Dinamarca, al que se fueron añadiendo grupos y artistas nórdicos de Suecia y tal. Y aquí tenemos su tercer CD, que tiene el título de The Black Tomato, el tomate negro, y de hecho en la portada pues sale un tomate. Esto es del año 2007. Y es absolutamente laberíntico, flipante. Algún día pondremos el tema entero, los 39 minutos del tirón. Decir que en este tema al principio, Rumble, hay un recitado de un poema en ruso, por eso lo recitan en ruso, de un tal Maximilian Voloshin, que, bueno, pues ya que lo han recitado, lo decimos. Oresun Space Collective, flipantes. Y nos vamos a ir metiendo casi ya en la burbuja. Antes de hacerlo, vamos a escuchar un tema que se llama Song for My Brother, una canción para mi hermano. El primer disco de un grupo norteamericano llamado Shadowfax, que luego en los 80 se hicieron un poco más light, pero... Este primer disco, Waters Way, es realmente bestial. En otra ocasión pondremos los temas más vibrantes, pero ahora vamos a escuchar este tema que es más bien tranquilo, con sus cositas. Y como curiosidad decir que lo que suena ahí de fondo durante el tema no es un melotrón, sino un chamberlín, que es el abuelo del melotrón. Un chamberlín auténtico aquí, Shadowfax, en este tema llamado... Song for My Brother, que vamos a escuchar aquí en Calmaria, en Onda Latina, para acabar este recorrido por el museo y a punto de meternos en la burbuja. Nos quedamos con Shadowfax. Thank you. Bueno, pues esa era la música de Shadowfax utilizando el chamberlín en vez del Mellotron, aunque el sonido es muy parecido. Debe ser el efecto placebo, pero nos parece más evocador todavía. Nos vamos. Nos hemos metido en la burbuja donde no hay política, donde no hay frío ni calor, donde siempre se está bien y con música para viajeros inmóviles, como decimos nosotros. Nos despedimos hoy con un músico francés afincado en Estados Unidos llamado Bernard Solot, acompañado aquí del violín y la viola de Daniel Kobielka, también en Estados Unidos. Y el tema que escuchamos se llama Mirador, de su disco del 81, Procession. Bueno, pues eso, música para viajeros inmóviles, para acabar bien el programa y recordar esa cuádruple presentación de libros sobre música interesante que nos ha recordado Luis el sábado a partir de las 12 en la librería Sin Tarima, ahí en la calle de Magdalena, al lado de Tirso Molina. Hasta el jueves que viene.